Lo mejor de las fiestas es compartirlas. Y la 100 siempre está ahí para compartirlas con vos. 99.9 La 100. Llegan las fiestas a Coto. Y hasta el domingo, milanesas de bola de lomo y cuadrada a 11.999 pesos por kilo. Milanesas de nalga a 12.999 pesos por kilo. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. BBVA presenta Ani. La emotiva historia de Ani llega al teatro. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Broadway. Ani, aventuras, risas, travesuras y mucha emoción. Marzo, emocionante estreno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Gracias a mis amigos de Tabsin. ¿Sabías que cuando hay estrés puede haber tensión que se convierte en dolor de hombros, cuello y cabeza? Por eso, para aliviar esos dolores, yo elijo Tabsin, el nuevo paracetamol de Bayer. Me ayuda a que el dolor no me frene para que pueda disfrutar el resto del día como yo quiera. Elegí Tabsin, tu paracetamol con calidad Bayer. Este medicamento contiene gluten. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consultas al médico o al farmacéutico. Nuevo nombre comercial. Estás escuchando La 100. Productos Pozo siempre te da más. Vainillas, magdalenas, galletitas y budines. Sabor, tradición y calidad. Productos Pozo. Una tarde de licuados con amigos tomando sol suena bien. Hacerlo con frutas frescas y de calidad suena increíble. Subile el volumen a esos planes para que los disfrutes al máximo con el mejor sabor. El verano suena mejor con Disco. Así es, Alejandro, estamos en condiciones de afirmar que se anticipó el eclipse mundial. Llegó a YPF la nueva pelota del mundial. Hay dos diseños exclusivos. Vení a YPF, canjea tus puntos y llévate la pelota. Llenos de fútbol, llenos de energía. YPF, energía argentina. Más información en YPF, YPF Sociedad Anónima. Gracias a los amigos de Somier Center. Llegaron las fiestas a Somier Center. Aprovechá para cerrar el año renovado. Encontrá las mejores marcas de colchones y somiers nacionales e internacionales con 50% off y 12 cuotas sin interés. Además, hay 2x1 en almohadas para que puedas regalarle a quien quiera. Somier Center, un lugar, las mejores marcas. Estás escuchando La 100. Con Banco Macro celebra las fiestas en grande. Ahorros y cuotas en shoppings, indumentaria, supermercados, heladerías y más. ¿Todavía no tenés tu tarjeta Macro? Pedila ahora en macro.com.ar. Cartera de consumo, sujeto a condiciones de la entidad. Reintegro en hasta 60 días. TNA, tasa nominal anual. TEA, tasa efectiva anual. ICFTNA, costo financiero total nominal anual 0,0%. Vigencia, tope de devolución, stock y más y macro.com.ar. Chango más, es felicidad. Sigue el fin de semana y no te podés perder nuestras ofertas flash. Este sábado, 15% de descuento pagando con QR de todas las billeteras virtuales y sin tope. 3x2 en leche larga vida de marcas seleccionadas. 70% de descuento en la segunda unidad en yogures seleccionados. Aceite cocinero por un litro y medio, 3.999 pesos. Además, ventilador de pie Protalia a 69.999 pesos. Encontrá estas y muchas ofertas más en nuestra tienda digital más online. Chango más, el súper argentino que está en todo el país. Más ofertas, más descuentos, solo en Chango más. Promoción válida del 26 de diciembre de 2025 al 30 de diciembre de 2025. Para más información o limitaciones aplicables, consulte más online.com.ar/legales. La100.com.ar. Estéreo Color, Estéreo Color. Brillo y cuidado con Estéreo Color. Enamórate de vos, oh, oh, oh. Con Estéreo Color, oh, oh, oh. Estéreo Color de Blumari. Expertos en tratamientos y coloración capilar. Estéreo Color, oh, oh, oh. Gracias a los amigos de Osde. La vida va rápido, estudio, laburo, viajes, mil cosas a la vez. Por suerte, Flux también va a tu ritmo. Flux es el nuevo plan joven de Osde, digital, simple y con toda la cobertura que necesitas. Una buena decisión para no preocuparte por las demás. Conoce más en osde.com.ar/flux. Estás escuchando La 100. La batalla del sabor, la gana Cañoncitos del Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas cookies. En Galeno sabemos que cuando se trata de salud, todo importa. ¿Quién, dónde y cómo te atienden? Vos buscás a los mejores para cuidarte. Nosotros contamos con los mejores para hacerlo. Galeno. ¿Te importa quién te cuida? Nos importa quién cuidamos. SS Salud, orden de control 0800-222-Salud, web sssalud.gov.ar. Fórmula Maxi Ahorro en Carrefour Maxi. La combinación perfecta para ahorrar más. Ahora nuestros beneficios con medios de pago acumulan con todos los precios y promociones. Para vos, tu familia o tu comercio. Todos los sábados y domingos de diciembre, ahora con Banco Carrefour, pagando con cuenta digital Mi Carrefour, tenés 10% de descuento en toda tu compra, sin tope. Y con tarjeta Mi Carrefour Crédito, 3 cuotas sin interés en toda tu compra. Válido todos los sábados y domingos de diciembre de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables. Consultar en carrefour.com.ar. El futuro llegó y suena en Éxito a la Vista. Si te veo por ahí, es probable que me escape. No te puedo mirar a los ojos sin contarte que no puedo olvidar. Por ahí, Santi Mugo. Todo lo que siento. No me importa si se acaba. Pertenecer. Un radar de nuevos sonidos. Vos hablas, vos hablas, vos hablas de mí. Vos hablas, rompevientos. Éxito a la vista. Solo en la 100.com.ar. 99.9. La 100. Será posible, será dormido.

Estás escuchando La Cien. Cada vez más conectados con lo que nos gusta, con lo que queremos, con lo que elegimos, con lo que nos hace bien. Personal, cada vez más personal. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cabacuy 3063-9453-7378. Estéreo Color, Estéreo Color. Brillo y cuidado con Estéreo Color. Enamorarte de vos, oh, oh, oh. Con Estéreo Color, oh, oh, oh. Estéreo Color de Blumari. Expertos en tratamientos y coloración capilar. Estéreo Color, oh, oh, oh. Super Mayorista Vital. Prepara fin de año en Vital con ofertas en confituras, sidras 3x2 en pan dulces y 4x3 en budines seleccionados. Disfruta espumante fresita por 750 centímetros cúbicos a 7.999 pesos. Además, llévate un Smart TV 55 pulgadas Philips RCA 4K a 560.990 pesos en un pago o 12 cuotas sin interés de 54.999 pesos para maratonear tu serie favorita. Vení a visitar nuestras tiendas climatizadas para disfrutar más tu compra. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 28 de diciembre o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Las fiestas son mejores cuando estamos juntos. Y si suena La 100, más. La 100, la radio oficial de estas fiestas.

Llegan las fiestas a Coto. Y hasta el miércoles, 2x1 en budines, pan dulce, piononos, confituras navideñas, sidras y bebidas Fizz. 40% de descuento exclusivo comunidad en vinos finos, champañas y espumantes. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. Teatro Colón presenta Astor, Piazzolla Eterno. Su historia y su música vuelven al escenario del Teatro Colón en un musical imperdible. Intérpretes, bailarines, músicos y una puesta en escena nunca vista. Astor, Piazzolla Eterno, el hombre que revolucionó la música argentina en el mundo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en boletería del Teatro Colón. Por localidades agotadas, nuevas funciones. Invita BBVA, Astor, Piazzolla Eterno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Sigue el fin de semana y no te podés perder nuestras ofertas flash. Este sábado, 15% de descuento pagando con QR de todas las billeteras virtuales y sin tope. Y hasta el domingo, vacío, pelleto y colita de cuadril por kilo, 13.899 pesos. Además, 2x1 en sidras y sabores Fizz que podés combinar como vos quieras. Hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos, en seleccionados de Smart TV, aires acondicionados, heladeras y freezers y en todos los neumáticos. Encontrá estas y muchas ofertas más en nuestra tienda digital Más Online. Chango Más, el súper argentino que está en todo el país. Más ofertas, más descuentos, solo en Chango Más. No hay recomendación, prohibida su venta a menores de 18 años. Promoción válida del 26 de diciembre de 2025 al 30 de diciembre de 2025. Para más información o limitaciones aplicables, consulte másonline.com.ar/legales. Gracias a mis amigos de Río Uruguay Seguros. Es mi aseguradora y puede ser tu aseguradora para que vivas más tranquilo, tengas los bienes bien cuidados. Así que ya sabes, tu auto, tu casa, tus bienes, los cuidan. Río Uruguay Seguros. 11:42, actualizamos tránsito, autopista Buenos Aires, La Plata, con tránsito intenso y demoras en las zonas de Berazategui, Quilmes y el ramal Gutiérrez hacia la costa. En cuanto a los trenes, Tren Mitre este fin de semana en sus tres ramales no llega a Retiro, sale y llega simplemente hasta la estación Belgrano. Gracias a mis amigos de Liliana. Cuando el calor se hace notar, la frescura tiene un solo nombre, Liliana, con las líneas más completas de ventilación, ventiladores de pie, de mesa, de piso, de techo, de pared e industriales. Con Liliana el verano se disfruta con estilo y mucha potencia. Liliana, tu marca en el verano. Estás escuchando La Sierra. ¿Vos te estás poniendo Rexona en la espalda? Sí, ¿por? No quiero ser metida, pero no en la axila. Ese es el antitranspirante. Este es el nuevo Rexona All Body Deo, para todo el cuerpo. O sea que me lo puedo poner en los pies. Sí. ¿Y en el pecho? También. ¿Y ahí abajo? Para ahí abajo uso el que es en crema. Los dos bloquean el mal olor en todo el cuerpo. Probalo. Decile chau al mal olor. Hola al nuevo Rexona All Body Deo. Rexona, no te abandona. La100.com.ar. Decile hola a una nueva manera de tomar yerba mate con hierbas. Decile hola a las hierbas reales que vas a ver apenas abras el paquete. Decile hola a un sabor 100% natural. O mejor decile, buenas y santas. Sí, démosle la bienvenida a una yerba mate con hierbas reales. Y nada más. Nueva yerba buenas y santas. Lo natural se nota. Supermayorista Vital. Prepara fin de año en Vital con ofertas en confituras, sidras, 3x2 en pan dulces y 4x3 en budines seleccionados. Y para disfrutar en la mesa de año nuevo, colita de cuadril Swift por kilogramo a 15.899 pesos. Además, este fin de semana tenés 6x5 en todas las cervezas de lata por 473 centímetros cúbicos. Vení a visitar nuestras tiendas climatizadas para disfrutar más tu compra. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 28 de diciembre o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Ristora Expendedoras. Disfruta del mejor café o un rico snack en tu oficina. Sabemos lo importante que es tener una pausa de calidad durante el día. Por eso, nuestras máquinas expendedoras están diseñadas para ofrecerte la mejor experiencia combinando comodidad, variedad, tecnología y sustentabilidad. Encontranos en www.ristoraexpendedoras.com o en LinkedIn. Ristora Expendedoras. Dedicados a llevarte la mejor pausa.